levanto sin muchas ganas. Un café solo por la mañana. Leo la prensa, fumo un pipillo. No cambia nada, siempre lo mismo. Salgo a la calle y no entiendo nada. Triste rutina, la dura jornada. Coger el metro, ir al trabajo. Voy a mandarlo todo al carajo. Oscuras y mis tatuajes. Lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Que nadie me pare. Acabo, me dijo, de muy presente. Están las curvas llenas de ausentes. Vive la vida y el momento, no te detengas, no tengas miedo. Amores alas y miro quiero, sin darme cuenta del suelo que espero. Vuelo muy alto, soy lo que quiero. De rienda suelta a todos mis sueños. Quiero empezar de cero, vivir a desenfreno. Quiero quemar las calles, mi chupa de cuero. Oscuras y mis tatuajes. Lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Que nadie me pare.